que entendemos que hay que acelerar algunos debates. Un tema central, desde mi punto de vista, por experiencia que he visto en otros países, fíjese que el caso Uruguay, Ecuador, México, Paraguay, la imputabilidad de menores a partir de los 12, 13 o 14 años en delitos graves, lo mismo que en el caso de Brasil. Bueno, Scioli se acopla a este imaginario social donde se promueve a la inseguridad como culpable de ella misma a los jóvenes, como los medios como principal motor para instalar esta idea. El día viernes, cuando estábamos realizando la cobertura de la visita de Gabriel Mariotto en el distrito, le consultamos al respecto, entendiendo que hablaba del rol de los jóvenes, de la juventud, en esto de participar en política, le consultamos cuál era su postura. Recordemos, a quien escuchabas anteriormente es el gobernador actual, Daniel Scioli, y quien se propone para renovar su cargo. Quien va como vicegobernador es Gabriel Mariotto, es decir, es parte del proyecto del gobierno de Scioli. Ya teníamos la postura de Scioli que promueve e instala el debate de la baja imputabilidad. Mariotto dice esto. Usted hablaba de la juventud, ¿cuál es su opinión sobre la baja imputabilidad? Yo estoy en desacuerdo, a priori estoy en desacuerdo. Son temas que no se pueden hablar livianamente, pero yo a priori creo que no se puede bajar la edad de imputabilidad. Hay mucha similitud, hay muchas contradicciones a flor de piel en las diferentes identidades políticas cuando se habla de la seguridad. Pero vamos a finalizar el inicio del programa del día de hoy con la frase de Eduardo Galeano. En un mundo que prefiere la seguridad a la justicia, hay cada vez más gente que aplaude el sacrificio de la justicia en los altares de la seguridad. De esta manera, nosotros iniciamos, nunca es tarde en el día de hoy, en esta radio recuperada. Que justifica este odio enfermo en tu cabeza, ya, ya, ya. y no tengo nada más que la miseria. Estamos con Ignacio Vélez, quien pasa a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se veían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente. Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, escuché, o grabámelo, o búscamelo. Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado, no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda, ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Comenzamos, nunca es tarde, ya está aquí en la mesa mi compañera Cecilia Rodríguez, a quien paso a saludar inmediatamente para que salude a la gente. Está tomando unos mates, pero la tengo que saludar porque estamos comenzando el programa. Cecilia, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo andás? Muy bien. La continuidad informativa de lo que sucedió el día viernes, muchas actividades. Pudimos multiplicarnos en esta ocasión, no siempre sucede, hay muchas dificultades y muchas veces diferentes militantes de espacios políticos nos hacen la gauchada de poder llegar con la noticia, más allá de que físicamente no podamos estar en el lugar. Pero el día viernes, como era un horario vespertino, pudimos estar ahí realizando algunas entrevistas y estuvimos, quien les habla es Cecilia Rodríguez, en la presentación de Mariotto. En primera instancia en la sociedad italiana y luego donde era el viejo cine italiano, donde ahora hay una especie de búnker de la propuesta que lleva adelante el precandidato a intendente, Mariano Güez. Y estuvimos escuchando la palabra del intendente Andrés Arregui, que fue muy breve, fue un minuto en la que le dio la bienvenida a Mariotto. Luego habló Mariano Güez en la misma sintonía del intendente Andrés Arregui, mencionó la importancia de discutir la democracia de la palabra. Y ahí tomó los micrófonos Gabriel Mariotto, que fue 35 minutos de hablar de Gabriel Mariotto. Extenso por cierto. Donde el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales manifestó la importancia del modelo que lleva adelante Cristina Fernández de Kirchner, el modelo Néstor y Cristina. Así lo señaló cuando le hablaba a los jóvenes que estaban presentes en la sociedad italiana. Habló también de lo que es la oposición, los caraduras no han asimilado que la patria cambió desde la llegada de Néstor Kirchner y con Cristina se profundizó, dijo Mariotto el día viernes. También sobre su compañero de fórmula, sobre Daniel Scioli, no mencionó esto que escuchábamos, la palabra de Scioli apoyando y acompañando e impulsando la ley de baja imputabilidad. Y Mariotto, luego lo vas a escuchar en la entrevista breve que pudimos realizarle porque ya se estaba yendo a trabajar, así dijo en los micrófonos en el viejo cine italiano, después de un llamado de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Me imagino, ¿no? ¿Qué haces, Gabriel? ¿Dónde andás? Ando acá en Moreno, con Mariano y con Andrés. Bueno, veniste a trabajar rápido. Y agarró, cortó todo y quedaron con los paraguas, con los bombos, toda la gente ahí escuchando a Mariano Güez y a Andrés Arrey. Me imagino. No creo que haya pasado eso, pero puede ser, ¿por qué no? Lo cierto es que Mariotto pidió a los vecinos de Moreno acompañar a Mariano Güez. Fue claro y contundente, porque dice que es la máxima expresión del proyecto nacional y popular en la localidad. Y todos saltaban con los bombos por todos lados. Los invitamos a escuchar lo que dejó esta cobertura que pudiste tener toda su dimensión en Recorte Informativo en estos momentos que se estaba generando esta actividad. También se estaba llevando adelante una especie de charla, porque debate no fue. No, no fue debate. Donde estuvieron algunos candidatos, precandidatos a intendentes de las diferentes fuerzas en la Catedral Nuestra Señora del Rosario, donde se pudo escuchar las propuestas y vamos a estar escuchando a los candidatos que dijeron: nosotros nos sentamos. Otros hicieron actos, por ejemplo, el que vamos a estar escuchando ahora, de Güez con Mariotto, y en el mismo momento, Jorge Rubén Mendieta también hacía una actividad en el distrito. Pero vamos por partes. Así que escuchamos, en primera instancia, la palabra de Mariotto, habla del modelo de Cristina Fernández de Kirchner, habla en términos comparativos con el primer peronismo, de las máquinas de escribir y ahora las computadoras. Los años 80, con la recuperación de la democracia, nos dieron un gran impulso, tuvimos una gran expectativa, pero lamentablemente de a poquito el sistema se fue acomodando, o la política se fue acomodando al sistema, y nadie se atrevió con más nada. Fue una gran frustración los 80, una gran traición los 90, y nada podemos esperar del helicóptero y la nada de los 2000. Entonces, después de la crisis del 2001, se genera la condición objetiva para que surja un proyecto político como el que encarnó Néstor. Y Néstor, como un compañero que no dejó las convicciones en la puerta de la Casa Rosada, y asumió una responsabilidad institucional que daba cuenta de un proyecto político que no nace cuando llega Néstor, que nace en la entraña misma de la cultura popular de nuestro pueblo. Por eso, si sos kirchnerista, sos peronista, si sos peronista, sos kirchnerista, porque nosotros tenemos toda la fuerza de un movimiento popular que también se inspira o que emerge de la cultura popular de nuestro pueblo, de nuestra ciudadanía, de nuestros compañeros. Perón también no fue un genio que inventó un proyecto por su talento. Perón fue el emergente de un pueblo que expresaba, y los pueblos que expresan y que expresan en esta manifestación de cultura popular necesariamente encuentran la salida política. Perón supo interpretar esa necesidad de ese pueblo y, por supuesto, nos dio, a partir del 17 de octubre, nos dio la posibilidad de concretar en política lo que ya expresábamos culturalmente, producto de tantas inmigraciones y de Isababel, que fue nuestro país y nuestras ciudades, con compañeros que venían de otras latitudes del mundo y se mezclaban con nuestros criollos y con nuestros hermanos latinoamericanos. De esa Babel surge una expresión cultural y de esa expresión cultural una salida política. Y Néstor reproduce ese mismo esquema porque en el 2001 se generó la condición objetiva para que venga otro criollo a gobernar esta tierra. Y Néstor lo hizo con toda la fuerza de nuestra historia. Y realmente a nosotros nos revitaliza el corazón, porque después de tantos años de frustración, de traición y de desastre, Alfonsín Menem de la Rúa, llega la posibilidad de soñar con un país profundo, y que todo aquello que a nosotros nos hizo peronistas y nos hizo filosóficamente hombres activos de nuestro movimiento, hombres y mujeres activos de nuestro movimiento, vuelven a estar en el primer plano. Se empieza a recuperar el Estado en el centro de la escena. Y si el general y Evita no dieron los derechos a la ancianidad, Néstor y Cristina llenaron de dignidad a más de 2,5 millones de jubilados. Y si Perón y Evita nos dieron los niños privilegiados, hoy tenemos la asignación universal para los pibes y para las compañeras que están embarazadas. Y si antes teníamos la máquina de coser, ahora tenemos las netbook. Entonces, si sos peronista, sos kirchnerista, no tenés vuelta que dar. Por eso debemos señalar que a quien escuchaba será a Gabriel Mariotto, un viejo soldado del dualdismo, cuando fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales y era un disciplinado soldado del dualdismo. Ahora un soldado del Gobierno Nacional y Popular de Cristina Fernández de Kirchner. No hay vuelta que darle, dijo. No hay vuelta que darle. Si sos peronista, sos kirchnerista. Y si sos kirchnerista, sos peronista. Exactamente. Y todos aplaudían. Y los bombos se escuchaban. Los bombos se escuchaban en el cine italiano. Lo que estamos escuchando acá era lo que manifestó la Sociedad de Fomento, donde se explayó en toda su magnitud sobre la ley de medios y los adelantos que está haciendo desde Lasca. Quien habló más en profundidad en el viejo cine italiano fue Mariano Hues, donde mencionó que se necesita una nueva etapa en Moreno, que sea revolucionaria y sus bases se encuentren en las organizaciones populares en el corazón de nuestro pueblo, porque ellos son capaces de organizarse por el bien común de los que menos tienen. Emocioné ahí leyendo las palabras que manifestó Mariano Hues el día viernes y todos aplaudían entre eternautas, bombos y no había platillos. Un Néstornauta, que estaba el Néstornauta. Estaba el Néstornauta, sí. Y el pingüino frente al viejo cine italiano, donde es la Plaza de las Carretas. El pingüino gigante que usted pudo ver días atrás en la Plaza San Martín, bueno, se trasladó con las rueditas, lo pusieron en la Plaza de las Carretas. Siguió hablando Mariotto, habló rápido, se tuvo que ir porque lo llamaba la presidenta para trabajar. Ahí pudimos realizarles tres preguntas, en primera instancia, sobre un tema que ha trabajado el latinoamericano, la televisión digital, la imposibilidad para los medios comunitarios de llegar a la instancia de la licencia. Habla al respecto y luego la pregunta, ya que manifestó el rol de los jóvenes en la actualidad, le consultamos cuál era su opinión sobre la baja de potabilidad. Mariotto dijo esto. Va a haber una licitación en los próximos días, en los próximos 60 días. Seguramente estaremos en condiciones de llamar a concurso para los medios de baja potencia sin costos de pliegos. ¿Qué sucede con el pliego de la televisión digital? Se están vendiendo los pliegos porque ya estamos en concurso, 220 nuevas señales de televisión. ¿Cómo se va a trabajar ante la desigualdad que se genera? Porque hubo una movilización de medios comunitarios. Esos medios comunitarios van a tener acceso a licencias y a pliegos sin costo, porque son áreas de cobertura más pequeñas. Estas son áreas de cobertura de más de 70 kilómetros, son medios realmente de categoría A. Los canales de televisión de baja potencia con áreas de cobertura más limitadas en 10 kilómetros o 8 kilómetros de área de cobertura se van a llamar a concurso luego de establecer este plan técnico. Usted hablaba de la juventud, ¿cuál es su opinión sobre la baja de potencia? Yo estoy en desacuerdo, a priori estoy en desacuerdo. Son temas que no se pueden hablar livianamente, pero yo a priori creo que no se puede bajar la edad de potencia. Un tema que imagino va a discutir con su candidato a gobernador, ya que él es vicegobernador, candidato a vicegobernador de Daniel Scioli. Seguramente va a hablar de esto, porque a priori no se puede hablar así inmediatamente. Hay que analizarlo, pero está en desacuerdo. Así que ahí Daniel Scioli se va a encontrar con una postura diferente. No como la tiene la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que sí acompaña este proyecto, y escuchábamos al inicio del programa la postura en aquel momento, el año pasado, de Néstor Kirchner, sobre este tema puntual. Y la presidenta, luego, en el inicio de este año, también manifestó el acompañamiento al proyecto que lleva adelante Daniel Scioli, como propuesta para que se trate en la materia legislativa. Dejó mucha tela para cortar las declaraciones de Mariotto. Habló, por ejemplo, de la figura de Alfonsín, lo calificó como cara dura. ¿Te acuerdas que fueron una de las primeras expresiones? Mm, así es. Por un spot que hizo sobre la inflación el hijo de Alfonsín. Dijo, es un cara dura, Mariotto. También, en este acto que encabezó junto al candidato a intendente Mariano Hues y el actual intendente Andrés Arregui mencionó que son unos caraduras aquellos que imitan a su papá, en referencia a Alfonsín, que se fue de la presidencia con 1200% de inflación y ahora vienen a hablar de inflación. No tienen vergüenza. Esto fue, con mucho énfasis, en la sede del viejo cine italiano, donde era imposible entrar por el espacio tan chico, tan reducido, y faltaba un poco de aire, así que nos quedamos afuera escuchando y grabando las palabras de Mariotto. Habló del modelo, de darle continuidad, y que Mariano Hues expresa al gobierno nacional y popular aquí en Moreno. Así que esto es lo que dejó la cobertura de la visita de Mariotto. Pero la tarde seguía, una de las coberturas, porque nuestros compañeros Rubén Bustamante y Cintia Medina se encontraban en la catedral. Inmediatamente nos acoplamos nosotros así para seguir volando, y ahí nos quedamos para escuchar a los diferentes candidatos e inmediatamente, hablando ya en la metáfora del avión, se fue volando rápido Rubén Bustamante al acto que estaba realizando Jorge Rubén Mendieta. Así era la actividad del viernes. Muy rápida, por cierto, mientras nuestros compañeros de esta emisora estaban realizando Latinoamericano y también profundizaban estos temas, por ejemplo, la televisión digital, ¿no? Que mencionó Mariotto, están trabajando aún sin resolver concretamente el problema de los medios comunitarios. De esta manera, nosotros escuchábamos la cobertura de lo que dejó la visita de Mariotto, nos acomodamos e ingresamos en los últimos minutos de esta radio recuperada en este programa que se llama Nunca es Tarde. ¿Ustedes saben por qué Moreno, que es el artífice de todo esto, no fue nunca 678? No tenemos información. Porque tienen miedo de que lo transformen en 234. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. El rock tiene historias. Quiero ver, quiero entrar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde por tu estación de música. Mamá, que no te hagan control antidoping. Persona saca, onda saber, ¿viste? A ver si estamos metidos en algo. Agradecemos a Florencia que se está comunicando y está diciendo que le gusta mucho Los Fabulosos Cadillacs. Y recordando la voz de Vicentico, inmediatamente me fui al recuerdo, en las imágenes en blanco y negro, cuando Agua Fuerte se emitía los días viernes y hacíamos micrófono junto a Facundo Mestoy y Mariano Zurita, y llegábamos a la instancia de hablar con los músicos, en esa búsqueda de hablar con los protagonistas. Y en el día de hoy, si el rock tiene historia, vamos a ponerle un poco de escritura a esa historia. Mariano Zurita, a la tarde, cuando finalizábamos de hacer todo el trabajo periodístico, se sentó en estos micrófonos, llamó por teléfono, se comunicó con la casa de Vicentico y habló con la estrella de rock. Claro que no pudo ampliar ninguna pregunta y tampoco ninguna posibilidad de que vos puedas escucharlo en esta radio comunitaria. Por eso es interesante ver los días difíciles que tienen los artistas, donde a veces están muy de buen humor y vos los ves reír por todos lados en las entrevistas televisivas o radiales, y otras veces no quieren hablar. Sí, hay esas veces. ¿Querés escuchar una? Cuando hablaba con la 90.1, con Mariano Zurita, y le mencionaba: ¿quién te dio mi teléfono? Por favor, ahora no. Hola,

pero nosotros creemos firmemente en descentralizar a partir de las reaperturas de las delegaciones municipales y a partir de que sean electos o designados por el Departamento Ejecutivo con un consenso de la comunidad, los delegados municipales, que no son ni más ni menos que el delegado del intendente en la zona, en el barrio, que evidentemente tendrá la responsabilidad de solucionar aquellos problemas que van surgiendo en las diferentes zonas y que hoy parecen muy engorrosos en cuanto al tema de las distancias, al tema de cómo se plantea la problemática. Por eso decimos operativa y administrativa, porque no solamente la delegación municipal debe estar instalada para recobrar o para recibir una queja o un reclamo, sino que debe tener los elementos suficientes, deben estar dotados lo suficientemente bien para que eso sea un pequeño municipio en la zona, donde exista una cuadrilla, exista el camión que recoja las ramas, exista la cuadrilla para que cambie la luminaria, todas aquellas pequeñas y simples cosas que el vecino hoy reclama y que lamentablemente el municipio no le da respuesta. Esto acompañado de los consejos de la comunidad, y quizá parezca esto como reiterativo, pero bueno, o sea, quien les habla y bebe, hemos sido parte allá por los 80 de un mismo gobierno municipal que tenía esa forma. Por eso decimos que esto no, que acá no estamos inventando nada, que acá en realidad lo que queremos, o sea, Moreno en estos 20 y pico de años para adelante, en vez de evolucionar en algunos aspectos, ha involucionado. O sea, porque sinceramente esto no es invento de nadie, esto en nuestro distrito lo hemos probado, esto funcionó, los delegados municipales junto con los consejos de la comunidad que estaban integrados por todas las entidades intermedias de nuestro distrito, llámese sociedades de fomento, comedores, el jardín, cooperadora de los jardines de infantes, los colegios, se reunían cada 15 días con el delegado municipal, planteaban los problemas de la zona y juntos inclusive priorizaban esos problemas, porque también es cierto, o sea, que no porque hoy estemos en una campaña política nosotros podemos decir que todo se va a hacer en el mismo momento, que todo se va a hacer ni bien a alguno al que le toque asumir esa responsabilidad como intendente lo va a poder solucionar. Pero precisamente por esto, precisamente porque es conjuntamente con nuestros vecinos, es que me parece que es la idea central de cómo debería llevarse adelante una administración. Y por supuesto que bueno, después vendrán el tema de las propuestas. Cerramos y lo que cada ya, uno de nosotros Daniel. Pensamos. ¿Sí? Gracias. Mi destino no lo elijo yo. Y el camino tampoco. Bueno, ahí estaba la señora que controla el tiempo. Entonces miraba el reloj, lo miraba a Damián Contreras y en un momento dijo: ¿cerramos, Damián? Sí, dijo. Y ahí cerraba la palabra para luego seguir instalando las ideas que llevan a cada expresión política. Vamos a escuchar la palabra del docente Rodrigo Amoroso, quien encabeza la lista del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Habló sobre las propuestas del Frente de Izquierda. Quizás una de las propuestas más dirigidas a un público más amplio, porque habló de Capital Federal, habló de la provincia de Buenos Aires, que específicamente Moreno. Luego amplió, por ejemplo, en la problemática de tierras. Pero escuchamos en primera instancia a Amoroso hablar al respecto sobre lo que propone el Frente de Izquierda. Esto dijo el día viernes. Esta reforma política nosotros planteamos que es proscriptiva porque exige un piso de votos del 1,5% de los votos, que son 400.000 a nivel nacional, para que podamos participar en las elecciones de octubre. En el caso de Moreno, aproximadamente yo como precandidato necesito 4.000 votos para poder participar en octubre. Es decir, que si el Frente de Izquierda no saca el 1,5% de los votos, todas las propuestas que yo voy a tratar de enumerar no van a estar en octubre. Así que esto fue votado, digamos, desde el kirchnerismo y la oposición en el Congreso Nacional. Por otro lado, esta reforma beneficia a los partidos mayoritarios. ¿Por qué digo esto? Los partidos chicos, que no hemos sacado el 1,5% en la elección anterior, sumamos 2.600.000 votos. El kirchnerismo observó que después de la derrota del 2009 no va a llegar a octubre a ganar en primera vuelta. Entonces diseñó esta ley para que los 2.600.000 votos de votantes de izquierda, de centroizquierda, no tuvieran sus propios candidatos en octubre. Por lo tanto, esas personas van a tener que votar el mal menor de los partidos mayoritarios. Ni hablar de las colectoras. O sea, las colectoras estaban prohibidas y el kirchnerismo las habilitó. Bueno, acá voy a nombrar el caso de Bebe Ricci, es una colectora, ¿no?, de Cristina Fernández de Kirchner. No va a una interna con los otros candidatos, como Mariano Huez, Jorge Mendieta. O sea, la boleta va a sumar a la candidatura presidencial de Cristina Fernández. Entonces, digamos, el armado, digamos, de esta reforma política ha sido para beneficiar a los partidos grandes. Eso quería decir en primer lugar. Nosotros eso lo explicamos en este folleto amarillo. Entonces, a los electores democráticos, progresistas, le decimos que voten al Frente de Izquierda para que esa propuesta pueda estar en octubre, porque en realidad la verdadera elección está en octubre, o sea, donde se elige realmente los candidatos. El Frente de Izquierda somos un frente que lucha por los derechos de los trabajadores. Uno de los primeros proyectos, si logramos que Néstor Pitrola, nuestro primer candidato a diputado nacional, entre al Congreso, es que establezca un proyecto de ley de un salario igual al costo de la canasta familiar. Es decir, que ningún trabajador por su jornada laboral gane menos de 5.500 pesos, que es lo que necesita una familia tipo para vivir. Hoy los salarios están en 2.000 pesos promedio, con lo cual no alcanza para vivir durante un mes, que es cada vez que se cobra el sueldo es una vez por mes, ¿no? El otro planteo para la creación de fuentes de trabajo, planteamos un plan de obras públicas financiado con un impuesto a las grandes fortunas. Como dijeron muy bien acá, hay pocos sectores que acumulan la mayor parte de la riqueza y los trabajadores, que somos la mayoría, obtenemos la menor cantidad de esa riqueza. Por lo tanto, los que más tienen que pagar más impuestos. El plan de obras públicas. Estamos en el tiempo, más o menos. Rodríguez. Bueno, después, por favor. Estamos en el tiempo, decía la señora. Ahí escuchábamos a Rodrigo Moroso del Frente de Izquierda de los Trabajadores hablando y llevando adelante la propuesta. Lo que debemos señalar que la interna del Frente para la Victoria no es solamente en la figura de Mendieta y Huez, sino que también está Teresa Caveri y Ricardo Torres participando de esta interna con el Frente para la Victoria. Bueno, esa sintonía más o menos se fue dando toda la charla. Llega un tiempo, silencio, habla otra persona. La señora Tiempo hablaba y tomaba la palabra a los candidatos. Escuchamos ahora la palabra de Juan Eugenio Ricci, quien es un dirigente social, ex Frepaso y figura elegida por Martín Sabatella por el Nuevo Encuentro. Habló al respecto, recordemos lo que decía Moroso, a diferencia de la interna que se está llevando adelante el Frente para la Victoria, la ley permite colectoras, por ejemplo, que lleva en la cabeza a Martín Sabatella. Claro. En la adhesión con el Gobierno Nacional. Bueno, escuchamos lo que mencionó Juan Eugenio Ricci, quien estaba muy apurado. También, en la misma sintonía que Mariotto. Sí, se tenía que ir. Él no va a trabajar, pero ya había dado su compromiso. Así que escuchamos a Ricci hablando el día viernes en esta especie de charla para escuchar las propuestas de los candidatos. Los ejes centrales de la gestión nuestra serán la participación, la descentralización, la organización comunitaria, la eficiencia, la transparencia y por sobre todo la decisión política. Nosotros entendemos, ¿cómo les puedo decir? Yo soy de Moreno, este territorio es mío, esta tierra es mía, yo estoy anclado, tengo raíces en esta tierra. Yo soy de Cuartel Quinto, pero cualquier barrio es mi barrio. Cualquier barrio es mi barrio y yo lo siento en carne viva. Y les aseguro que yo tengo mucha indignación, como la tendrán ustedes también. No puede ser que tengamos un hospital en las condiciones que están. No puede ser eso. Podemos hacer otra cosa muchísimo mejor. No puede ser que un chiquito esté enfermo en los barrios, acuda a una salita y la salita esté cerrada y no tengo pediatra. No puede ser, no lo podemos admitir. No sé cómo lo haremos, pero miren, yo... El quinto punto que dije es la decisión política. Confío muchísimo en la decisión política. Nos vamos a parar en cualquier lado y no nos vamos a ir hasta que nos den lo que nos tienen que dar. Necesitamos salud para todos, imperiosamente. Necesitamos comunicarnos. Pero saben, ustedes han andado por los fondos de nuestras circunscripciones, es decir, por los fondos de Trujillo, por los fondos de Cuartel Quinto, por los fondos de Álvarez. Miren, eso es un páramo. Es un páramo desde todo punto de vista. Si la seguridad tiene en su ecuación el factor comunicación como uno de los más importantes, no tenemos comunicación entre nosotros. Ustedes hacen 20 cuadras de la ruta 24 para adentro y caen en un desierto, no hay nada, hay un páramo. Y si hacen 20 cuadras de la ruta 23 para Cuartel Quinto, caen en un desierto, en un páramo, después de Santa Brígida. Es ahí... No hay nada, es la tierra de nadie, no puede ser, no puede ser. ¿Saben qué es lo que está pasando ahí? Pues la gente con bastante sentido común está haciendo sus casitas en tierras tomadas y vive en cajones de la importación de autos. Sobre lo que fue un antiguo basural, es decir, que están tomando agua contaminada. ¿Podemos permitirle eso? Miren, son mis hermanos, yo no puedo permitir eso. No sé cómo cuernos lo haremos, pero no vamos a dar vuelta a esa situación. No puede ser. Sangramos por ahí. Esto es algo inconcebible. Inconcebible cuando hay recursos por todos lados y las otras intendencias han demostrado que con recursos se han hecho salitas. Miren, hay distritos vecinos que tienen hospital oftalmológico, hospital público, hospital... auditivo, hospital psiquiátrico, todo eso. Acá nosotros no tenemos nada de eso y el estado de nuestras calles es terrible. Ni qué hablar, y con esto casi concluyo, ni qué hablar. Ustedes saben que nuestro censo, el último censo dice somos 462.000 personas. El 50% de esas 462.000 personas tienen menos de 20 años y el 70% tiene menos de 29 años. Díganme, ¿qué política para los jóvenes vamos a pensar? Es el 70% de nuestra población. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué pensamos hacer? Bueno, ahí tenemos que darnos un flor de debate, porque me parece que eso nos interpela a todos. Es muy serio esto. No puede ser que no tengamos, por ejemplo, planes de vivienda. Es decir, si el 70% tiene menos de 29 años, ¿cuántos chicos se están casando y tienen hijos? Y no tenemos pediatra, y no tenemos tierra, y no tenemos lotes, y no tenemos vivienda, y tenemos una educación cualquiera y un consejo escolar... que las escuelas dan lástima. No puede ser, son cosas vitales, son cosas muy fuertes para nosotros. De tal modo que nosotros lo que proponemos es que como hay que dar vuelta a una cosa muy seria y una cosa muy fuerte, proponemos como siempre, como desde tiempo inmemorial, ¿por qué no nos unimos? ¿Por qué no nos juntamos? ¿Cómo hacemos para unirnos? ¿Cómo hacemos para juntarnos? Bueno, principiemos por las cosas que nos unen. El barro nos une, los barrios, la falta de escuelas nos une, la falta de espacios para los jóvenes nos une, el clamor que sentimos nos une, la angustia que sentimos nos une. Bueno, ¿por qué no nos damos una política para unirnos y dar vuelta a esta situación entre todos? Bueno, esta es nuestra propuesta. Y miren, yo tengo experiencia en la organización social. Yo tengo experiencia en cómo debemos conformar una voz colectiva. Yo tengo la pongo, es decir, yo esa es mi ambición. Los que me conocen saben, no tengo, mis ambiciones son mucho más grandes que la mera guita y el mero prestigio del cargo público. Yo quiero ser expresión de la voz de mi pueblo. Eso es lo que yo quiero ser. Esa es mi mayor ambición. Sueño con eso, porque realmente me me parece que uno puede aportar muchísimo y que tenemos que ver la forma de cómo aportarlo para dar vuelta a esta situación entre todos. Los dejo porque me tengo que ir. Les doy un abrazo a todos. Gracias. Bueno, ya escuchábamos a Rich apurado nomás, se tenía que ir. Habló sobre la propuesta, no sabe cómo hacerlo. Me hizo acordar mucho al escrito de Roberto Ar. Si usted quiere ser diputado, bueno, por lo menos Richie dijo, sinceramente no sé cómo hacer lo que estoy diciendo. Es una propuesta. Muchas cosas que los unen, dice, pero que Moreno es de él. Exactamente. Está anclado en Moreno. Lo que mencionaba, sí, sí. Y que la pone. Pone su militancia. Claro. Para construir. Eso es lo que decía Richie el día viernes. Quien habló también fue Gustavo Zarza, es integrante del Movimiento Proyecto Sur, encabeza la lista, pidió la palabra y dijo lo siguiente. Yo insisto en lo nacional y lo local. Es un pasaje necesario para poder pensarnos como hombres y mujeres que tenemos que tomar decisiones políticas. Los que vamos recorriendo lentamente nuestro territorio sabemos del sufrimiento por un pedazo de tierra, por un terrenito, cuando aparecen los picos de bronquiolitis, como los chicos están tirados todos en los pasillos del hospital, totalmente saturado, nuestro único hospital. Pero también me gustaría insistir en esto de las respuestas que hay. Hace muy pocos días asistimos al asesinato de gente que fue a pedir un pedazo de tierra. Y yo creo que esos mensajes son terroríficos. Cuando alguien está pidiendo un derecho, como ya dijimos en alguna oportunidad que compartimos, cuando alguien está pidiendo un derecho animal, ni siquiera estamos hablando de derechos humanos, derecho a protegerse, derecho a tener un lugar. Esos son derechos animales todavía, y es triste que se utilice el mote de derechos humanos y no se pueda garantizar una vivienda en un país donde sobra la tierra. Y es terrible que todavía se siga recorriendo la Argentina lastimada, hecha de pan, hecha de leche y de azúcar, diciendo que el hambre es un crimen. Pero todas estas no son frases hechas, esto se vive en nuestro territorio. Por eso a mí me parece que hay que hacer siempre la reflexión en qué país quiero vivir y en qué localidad quiero vivir. Y estableciendo esta relación, tengo que poner un actor central de la política pública. Porque yo puedo venir y decir, vamos a descentralizar, vamos a hacer los consejos a la comunidad, vamos a generar los consejos comunales, como es también una propuesta de Proyecto Sur. Pero vecinas y vecinos, los trabajadores del municipio están por debajo de la línea de pobreza. Los trabajadores de salud están precarizados y becados, es decir, que no tienen los mismos derechos para acceder que los trabajadores que están en planta permanente. Primera preocupación de una administración calificada es definir una política de cómo tiene a sus trabajadores. No podemos estar invirtiendo en una empresa monopólica como el Trébol 47 millones de pesos y tener una ciudad sucia. Una ciudad que no recoge ni procesa sus residuos. Cuando hoy es voz popular en todos lados, que hay que trabajar en ese aspecto. Como contracara, la eficiencia que tenemos a nivel trabajadores públicos es perfectamente relacionable con el salario. Vamos al hospital y de verdad que un trabajador que tiene que atender en vez de 5 o 7 camas, tiene que atender 40 camas, ¿cómo queremos que nos atiendan? Es decir, la relación humana en la política está olvidada. Si hay algo que vinimos los compañeros y compañeras a construir el movimiento Proyecto Sur, dijimos, no es a contar votos, es a contar hombres y mujeres que no se resignan, que siguen creyendo que la política, en su más pura esencia, es un acto de amor. Nosotros concebimos la política así. Por eso, salario digno para los trabajadores, pase a planta permanente, que tengan los mismos derechos. Y después del amor, y que aquí mi compañera no sé por qué agarró el micrófono y está haciendo ruido en los estudios de la 90.1. Ah, está muy bien. Después del amor que plantea Zarza, escuchamos para irnos a la tanda de media hora de la radio la palabra de Carlos López, candidato a intendente por el Frente Amplio Progresista, actual concejal. Habló luego de Gustavo Zarza, mencionó las ideas que lleva adelante esta propuesta por el Frente Amplio Progresista. Tratando de seguir el hilo de lo que hemos empezado en esta idea de transformar el Estado que actúa bajo demanda al Estado que garantiza el ejercicio de derechos, derecho a la salud, a la educación, a un ambiente digno, sustentable, todos estos derechos, mucho más que uno por ahí en la enumeración deja en el costado, pero esto, el municipio está en condiciones de garantizarlo y no lo hace. Y hablamos de la descentralización como un motor para la transformación de este Estado. La parte funcional, habíamos empezado a hablar, y es difícil apartarse de la asociación con las viejas delegaciones municipales. No se trata de seccionar el Estado municipal, ponerle rueditas y llevárselo a las distintas zonas del distrito, trasladando la ineficiencia o los vicios funcionales que tiene en este momento. Con esto lo único que logramos es gastar más dinero y matar una ilusión detrás de un cambio que no se va a dar. La descentralización tiene necesariamente, sí, por supuesto, que digamos a través de seccionar al municipio, llevarlo a las distintas localidades, y eso hay que pensar en un esquema racional de traslado, pero traslado que pueda darle a cada una de esas porciones, secciones del municipio, capacidad operativa. Ahí, no solo por la presencia de material municipal, es decir, de maquinarias, insumos, personal, en esas delegaciones tienen que estar los funcionarios, sino solamente un delegado, un jefe. El gabinete municipal tiene que funcionar descentralizado. Tiene que estar en esas distintas áreas, el secretario de Economía, el secretario de Salud, el secretario de Medio Ambiente, el de Obras Públicas, todo tiene que estar ahí. Porque es la única manera que los funcionarios amplíen su visión. Y esto no habla mal de las personas, habla de cómo se realiza la función. Recién les conté lo del presupuesto. Se creen que es distinto lo del secretario de Obras Públicas o del secretario de Salud. El secretario de Salud ve, nos da números, y uno va a la sala y ve que esos números no se reflejan. Ve que la sala modelo es una sala que se cae a pedazos. Entonces, hay una visión, digamos, producto del encierro, que muchas veces tiene que ver con las obligaciones que tienen que cumplir y con que falta una decisión política que nos envíe a trabajar al campo, a la calle, de cara a cada uno de nosotros. Cuando hablamos de la descentralización, de la decisión política, es lo que tiene que acompañar necesariamente eso. Cada una de esas delegaciones estará formulada para que en su seno funcionen organismos mixtos. Acá se habla de la asamblea, los consejos de la comunidad antiguos, nosotros hablamos de las asambleas de funcionarios y vecinos, más o menos es la misma idea, simplemente que los funcionarios están obligados a realizar esas asambleas en forma permanente. Hola, Mariano Güez, ¿me escucha ahí? Hola, Fernando. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Fernando Choa lo saluda. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bien. Una noche y la otra, y ustedes vienen siempre después. Pensás que sos un diputado y solo sos un pobre diablo empilchado. ¿Estás escuchando?

que realizamos el día viernes. Ya escuchábamos lo que pasó con la visita de Mariotto, luego con la charla en la catedral, y ahora nos trasladamos al acto que realizó Jorge Rubén Mendieta, quien es un candidato a intendente de Moreno por la lista 4 del Frente para la Victoria. Escuchamos en primera instancia sobre la seguridad, algo que todos los candidatos han alzado la voz para hablar sobre este tema, sobre las propuestas. Esto dijo Jorge Rubén Mendieta el día viernes. Los jóvenes que están en las esquinas, tenemos que volver a recuperarlo como sociedad, porque son jóvenes que por ahí no tienen la oportunidad en la vida. Y somos todo el conjunto de la sociedad de los morenenses que tenemos que volver a recuperar esto. Con educación, con salud y fundamentalmente con trabajo. Y eso es lo que precisamos. El hecho de que a nosotros nos acompañe la UEM, la Unión de Empresarios de Moreno, un hecho histórico. Nunca han participado como institución en una lista política o en un proyecto político. Y por primera vez en la historia lo están haciendo. Lo mismo, algunos amigos, porque son amigos de la Unión Cívica Radical, que por primera vez en la historia vamos a ir juntos, pensando simplemente en Moreno, porque queremos cambiar Moreno. Por eso es. Por eso es que queremos estar. Bueno, ahí escuchábamos a Jorge Rubén Mendieta hablando sobre la seguridad y una señora que alzaba la voz y mencionaba, hagan algo. Ante la sorpresa de todos, Jorge Rubén Mendieta siguió con su discurso y hablaba al respecto de las propuestas sobre la materia de seguridad. En sintonía también, como dijeron casi la mayoría de los candidatos, ahí no hay tanta diferencia. Escuchamos también a Mendieta hablar sobre la visita de Mariotto, ya que se estaba realizando en el mismo momento. Recordemos que todo sucedía simultáneamente el día viernes, así que habló al respecto y esto dijo el actual concejal, presidente del cuerpo y candidato a intendente por el Frente para la Victoria. Hoy también tenemos, y me he enterado por algunos periodistas, que ha venido nuestro candidato a vicegobernador, Mariotto. Qué pena que no lo vino a visitar a este lugar para ver a mucha gente, a muchos vecinos, a muchos profesionales, a la gente que quiere cambiar Moreno. Qué pena. Lo llevaron a ver. Lamentablemente, y esto me da vergüenza ajena para los periodistas. Le llevaron a ver un invento que están haciendo desde el poder, que es formar una cooperativa, mostrar un video, algo armado. Y esto es lo que es Moreno para afuera. muestran las cosas armadas, no la realidad de nuestro vecino, de la zanja tachada, de la necesidad de escuelas, de la necesidad de obras públicas, de la necesidad de salitas. Esto no muestran. Yo te digo, vicegobernador, si llegas y seguro vas a ser, te vamos a ir a ver y te vamos a pedir ese hospital que necesitamos, ese hospital que queremos y muchas cosas que necesitamos para Moreno. También habló sobre Wes, que si gana, lo deja a Festa, que usa los recursos del ANSES, entendiendo la denuncia que había realizado respecto a lo que pasa en la Plaza San Martín, con ese shopping que hemos señalado y la utilización de recursos del Estado, en este caso del ANSES, una denuncia que había presentado Mariano Wes. Quisimos hablar el día viernes con Walter Festa, dijo que hasta el momento no quería hablar, que lo iba a hacer en los próximos días para dar más explicaciones. Por ejemplo, en la actualidad rodriguense morenense manifestó respecto a esta denuncia que las carpas y el pelotero son de propiedad de Festa. Lo compré yo y luego lo utilizo para el ANSES para llevar a los barrios, lo que manifestaba textualmente de este periódico local dando respuestas ante esta denuncia. Escuchamos lo que señaló el día viernes Mendieta en este acto que se realizaba simultáneamente con el debate, la charla que se realizó en la catedral y la visita de Mariotto. O queremos seguir teniendo seguramente al primer candidato, un joven que hoy es presidente de la delegación de Moreno de ANSES, que usa la carpa de ANSES para hacer la campaña política de ellos. Este intendente queremos nosotros, que estamos luchando, no queremos esto. Por eso digo que el día 14 de agosto, dentro de 9 días, a esta hora, vamos a estar festejando el nuevo triunfo de la lista. Bueno, ahí escuchábamos a Mendieta. Textualmente, para que ustedes sepan de lo que estaba hablando, es que realizó una conferencia de prensa la semana pasada donde acusó de peculado por la utilización de carpas con el logo del ANSES en esta campaña que se está llevando adelante hacia las primarias. Esto lo hizo en una conferencia de prensa donde el presidente del Honorable Consejo Deliberante de Moreno y precandidato a intendente de Moreno, por una de las listas que compite el 14 de agosto en las primarias por el Frente para la Victoria, apuntó, como lo hizo en el acto el día viernes, contra el jefe del ANSES, Walter Festa, por la supuesta utilización de bienes del Estado en la campaña proselitista que encabeza Mariano Wes. Lo que respondió Festa ante esta acusación, el actual titular del ANSES, según publica el semanario de actualidad rodriguense y morenense, Walter Festa es el primer candidato a concejal por la lista que postula la intendencia del diputado Mariano Wes en una de las 4 opciones que tendrá el Frente para la Victoria para las primarias del próximo 14 de agosto. Además de su reemplazo natural, en caso de que Wes solicite algún tipo de licencia, Festa asumiría la jefatura comunal. Lo que menciona Festa en una entrevista realizada en Señal Oeste es que hay un error, no es así lo que se está manifestando por parte de Mendieta, hay una confusión del candidato en referencia al presidente del cuerpo. Las carpas que hemos utilizado, como estos castillos inflables, son propiedad nuestra, mía. Nosotros la hemos puesto al servicio de ANSES para poder ir a los barrios, explicó. La hemos comprado, la hemos estampado, lo hemos puesto al servicio de la sociedad, pero esto no es de ANSES, esto es mío. No está inventariado, no está dentro del patrimonio de ANSES. Hubo una confusión. Un día de lluvia tuvimos que usar un gazebo que era utilizado en los operativos de ANSES. Lo habíamos tapado para que no se vea la palabra ANSES. El agua lo despegó y ahí existió la confusión. Creen verdaderamente que estamos utilizando las herramientas del ANSES, pero no es así. Tengo la conciencia bien tranquila, lo puedo comprobar ante quien sea, aseguró Festa, pero no quiso hablar el día viernes cuando le quisimos consultar al respecto. Lo que sí señala y que puntualizó Festa es que, evidentemente, tiene el logo del ANSES. Luego, la postura del funcionario es que lo compró él, que no está inventariado. Bueno, la justicia deberá investigar, porque la denuncia la presentó Jorge Rubén Mendieta, realizó las llamadas correspondientes por esta situación que se está desenvolviendo en esta campaña a las primarias y que se ve, por ejemplo, en el shopping de la Plaza San Martín. Seguimos escuchando a Mendieta, que siguió hablando, pero también Adriana Palacio habló, dijo que es una guerra de largo alcance lo que se está llevando adelante en estas primarias. La actual concejal por el Interbloque y integrante Juana Zurduy, esta asociación que integra el movimiento peronista, habló y dijo lo siguiente. Yo creo que la guerra ya está planteada desde el año pasado. Vos te acordarás de mis declaraciones en donde yo todo el año pasado abogué por la unidad del peronismo. Me parece que fue un discurso permanente y me parece que, bueno, no hubo esa posibilidad de poder sentarse, de consensuar, y hoy esa crisis la estamos viviendo el 14 de agosto y la vamos a vivir el 23 de octubre, gane quien gane, como vos decís. Y ahí viene todo otro planteo, porque aquel que llegue a la gobernabilidad el 10 de diciembre necesariamente va a tener que llamar al consenso y a la unidad, porque si no, no se va a poder gobernar, digo, ni desde la oposición, ni de los que quedamos en el consejo, si es que somos los otros gobiernos también que deberíamos contar con el apoyo del peronismo, que si ganara Mariano West. Entonces me parece que es como la madre de todas las batallas lo que está pasando, pero que realmente se juega el 10 de diciembre. Coincido totalmente con lo que vos decís. Lo que ustedes palpan en los barrios es que hay una división del voto peronista, que hay confusión, o como decía Mendieta, está casi asegurado que ganan. Bueno, si ganan, estamos frente a un hallazgo. Mirá, ahora, si superan el piso, también es una gran sorpresa. Yo creo que el crecimiento que hemos tenido como línea el último tiempo ha sido más que de buen augurio y favorable, ¿no? Lo que se palpa en la gente, y yo te lo digo casi como responsable directa del casa por casa, yo soy la que organiza todos los casa por casa, todos los días, y realmente hay un gran sentimiento de disconformidad, no hacia Andrés Arregui, sí hacia Mariano West, es decir, hay gente que por ahí todavía piensa que Mariano West es el intendente, hay gente que se enoja cuando lo nombrás, y obviamente lo que sí yo siento que tenemos una gran chance, casi una posibilidad histórica de poder ganar. Y una cosa que en lo personal a mí me pasó, que mucha gente se acercó para decir, por fin alguien enfrenta, por fin alguien enfrenta al monstruo. Y como vos decís, más allá del resultado eleccionario, me parece que nosotros empezamos un camino. Ojalá el camino lo podamos empezar a caminar el 10 de diciembre, pero no tengas duda que este camino sigue dentro de 2 años y va a seguir dentro de 4, porque tal vez aquellos que alguna vez desde el espacio político de Mariano West nos subestimaron y pensaron que no podíamos armar una fuerza política propia dentro del peronismo, me parece que está más que visto en todo el accionar que hemos hecho los últimos 2 o 3 meses. Y en este tipo de manifestaciones, en donde, mira, no sé cuántos seremos, pero sí lo que me da mucha tranquilidad es que estos compañeros están total y absolutamente comprometidos y hay mucha alegría. Entonces, cuando la gente se siente alegre y motivada, yo creo que uno puede hacer cosas maravillosas, aún cosas más allá de las encuestas. Bueno, Cecilia, ahí lo que mencionaba y escuchábamos era Adriana Palacio, quien fue presidenta del bloque del Frente para la Victoria, luego renunció para conformar este interbloque con Jorge Rubén Mendieta, Américo García y Demián Contreras, y lo que señalaba al respecto era que es una batalla a largo alcance, que esto no termina con estas elecciones. También habló en la entrevista realizada con nuestro compañero Rubén Bustamante, Adriana Palacio, sobre la renovación, con pregunta incluida. La primera dama legislativa mencionó lo siguiente. Efectivamente, la lista de Mariano West, salvo él, el resto es casi renovación, excepto Price. Son jóvenes y sostienen una construcción que es la que ha definido Cristina Fernández de Kirchner con militantes de la Cámpora, del moyanismo, de las organizaciones sociales. Esa es la renovación presentada así. ¿Ustedes por qué podrían ser la renovación después de tantos años de acompañar y romper en el último tiempo? Porque en realidad apostamos a un modelo distinto de política. Es decir, vos fíjate que nuestra lista es una lista muy integradora, ¿no? en donde invitamos a muchos actores de la sociedad, inclusive sin militancia en el peronismo. Mirá, me parece que llegó el momento de trascender el modelo de dualidad de la política, ¿no? El bipartidismo. Y esta fue una discusión muy fuerte que tuvimos Jorge, la que te habla, cuando se nos dio la posibilidad de adherir con Forja, y yo le decía, me parece que son otros modos de construcción política, porque de hecho, si bien en su momento, y creo que alguna vez también lo he hablado con vos, sirvió, eso ya está agotado, y la gente quiere inclusión. Pero los primeros que tenemos que dar el ejemplo de inclusión somos nosotros, los que políticamente tenemos una camiseta. Y bueno, vos viste hoy que se sumó los radicales y estamos todo el tiempo tratando de sumar a todo el mundo. Nuestra lista, podrán decir que no es puramente peronista, yo creo que es puramente, responde a las necesidades del pueblo de Moreno. Y por eso hay gente de Cuartel Quinto, y hay una médica que es muy querida, y hay un representante de la UEM, y hay una vecina que no tiene militancia política, que es de la zona de mi barrio, y hay un cooperativista, y hay gente de la política. Me parece que cuando empezamos a pensar juntos esta lista con Jorge, lo que tratamos de darle, más allá de todo, era un sesgo de pluralidad. Y me parece que esa es una buena alternativa para el vecino de Moreno, porque vos repasás la otra lista y es cierto, hay mucha renovación puesta a dedo. Chico Fry hace años que es candidato. Está la, sin desmerecer a la compañera, que es una excelente persona, pero es la compañera y esposa del concejal Esteban Castro. Muchos tenemos un sindicalismo muy bueno en Moreno, en donde se dejó avasallar por Hugo Moyano que le pusieran el candidato. Es incomprensible que el primer candidato a la lista, que históricamente ha sido premiado por el huesismo, y que maneja toda la cuestión del ANSES, sea el primer candidato de la lista de Mariano Hued. Cuando yo te puedo asegurar que estuve ahí y hay muchísimas personas con mayor militancia política y valores que Walter Festa, que todos sabemos que viene del sector del vecinalismo. Llega un mensaje al 1561-5403-59. Así es, y dice, perdón, Festa no es el mismo... A ver, para, porque es medio complicado. No es el mismo que no puede explicar qué se hizo con la plata del partido. Dice 171.000 y los 300.000 en remises. Soy Claudio. Son cosas de la altura, se le complica leer. Pero sí, decía el texto, sí es el mismo. También en el informe que publica Actualidad Rodríguez Morenense, señala en un fragmento de la entrevista que ya en el 2007, Cintia, Cecilia, su nombre saltó a las crónicas periodísticas nacionales. Walter Festa figuró en un listado que publicaron algunos diarios de tirada nacional como aportante a la campaña de Cristina Fernández de Kirchner para la presidencia. Según estos medios, sobre datos extraídos de los informes presentados por las distintas fuerzas políticas, Festa firmó un cheque por 114.000 pesos. En aquel momento se desempeñaba como coordinador del programa Gestión de Alineamientos Comerciales de la Municipalidad de Moreno. Lo habría hecho en su calidad de secretario de Finanzas del Partido Justicialista. Si esto no fue así, hablaría de una extraordinaria capacidad de ahorro del joven dirigente, dice el artículo que publicó semanario Actualidad Rodríguez Morenense. Pudimos hablar con Walter Festa el día viernes, pero no quiso dar entrevistas, donde buscamos la palabra del jefe del ANSES. Sí, así es. El día que vino Mariotto al ¿cómo que se llaman? La Sociedad Italiana. Se me fue el nombre. La Sociedad Italiana. Y bueno, le preguntamos si podía hacer una nota antes de que llegara Mariotto, mientras estábamos esperando en la puerta. Y dijo que no, que él está esperando porque las palabras fueron: me vetaron y me autoveté. Por eso es que va a hablar, él va a salir a hablar con los medios, dijo, entre el martes y el miércoles. Capaz que lo vetaron y se vetó después de las declaraciones que había dicho que las carpas eran de él, que las habían comprado para el ANSES, pero que eran de propiedad propia, digamos, no del ANSES. Escuchamos, por último, la entrevista que realiza nuestro compañero Rubén Bustamante a Mendieta. Dice que el cierre de campaña lo va a hacer fuera del distrito, no aquí en Moreno. De esta manera concluye la cobertura periodística de nuestro compañero Rubén Bustamante el día viernes. Porque no nos brindan la seguridad. Fíjese que en pleno acto una señora vino a expresar conjuntamente que fue no ¿no? Este mal que estamos viendo todos los morenenses, y que cruzando la vía fue asaltada. Entonces yo digo, estas cosas no nos pueden pasar a ningún morenense. Desde el cuartel Quinto, Trujillo, lo que sea, Francisco Álvarez, está llegando al centro de Moreno. Entonces digo, estas son las cosas que tenemos que empezar a cambiar, pero hay que tener responsabilidad para cambiar, y hay que gestionar y hay que estar con la gente. De otra forma no hay. ¿No tiene garantía para hacer un cierre de campaña acá? No, entiendo que no, por eso es que estamos tomando la decisión de movilizar lo que es la gente de Moreno hacia afuera de Moreno, y seguramente estamos tratando un lugar y vamos a movilizar afuera, porque lamentablemente no nos garantizan los que gobiernan hoy y los que tienen que garantizarnos también la seguridad, esto que los vecinos no lo tienen, menos vamos a tener un acto. Entonces por el acto tampoco vamos a hacer que cambie la opinión de la gente, pues seguramente van a querer hacer algo, porque yo creo que la gente tiene una opinión, ya por lo menos en principio tomado para el día 14, ¿no? Presidente, una información que recorrió hoy por lo menos en los medios de hoy, que se habría quemado una camioneta suya en Santa Brígida. ¿Lo puede confirmar o descartar? No, la quemaron. Justamente en una madrugada fueron dos personas vistas por vecinos, no por los que tenían la camioneta, que se acercaron, pusieron nafta y la prendieron fuego, ¿no? Esta es la situación lamentable que estamos viviendo en Moreno, en algunas circunstancias que tiene que ver con la inseguridad. Por eso digo, no nos garantiza nada al sector, a la línea, a los ciudadanos, este tema. Por eso elegimos hacer un cierre de campaña fuera del distrito Moreno. Imagino que hicieron la denuncia, ¿no? Con todo dolor, yo entiendo que sí. ¿Sí? Las personas afectadas seguramente la habrán hecho. Yo no quiero judicializar lo que es la política, sí llamar a la reflexión a los políticos, porque este no es el camino, porque la sociedad creo que nos miran a todos los políticos, no a aquel que es agresivo, ¿no? A todos. Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestro. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Nos estamos yendo, un programa bastante agitado, cobertura del día viernes. Se acerca el momento de votar, Cecilia, el día domingo, donde luego vamos a estar orientando más o menos a los oyentes para que sepan esta instancia de las elecciones primarias, algunos elementos. Por ejemplo, ¿quiénes votan? ¿Usted sabe, Cecilia, quiénes votan? Llegó un mensaje. ¿Contesta lo que pregunto o va a sintonía? ¿Quiénes votan? Todo el mundo puede votar. Los ciudadanos de ambos sexos, nativos por opción y naturalizados desde los 18 años cumplidos, también los argentinos residentes en el extranjero. No todo el mundo, sino que mayores de 18 años. Mensaje. Sí, llegó al 1561-540359. Sí, así es. Y dice, es Claudio. Y dice, gracias por la información. Ahora sé que si Festa queda de encargado en el lugar de West, si este se va, dice, tapará los pesos de esas calles de Moreno con los escombros que dejaron en 16 años de gestión. Gracias a los oyentes por estar escuchando. ¿Qué se elige en estas primarias? Son preguntas que se hace todo el mundo y yo también me lo he preguntado. Hoy se realizó una conferencia de prensa al mediodía en el Palacio Municipal, donde estuvo Marcelo Gradín, actual secretario de Gobierno de la Municipalidad de Moreno, y brindó en esta conferencia de prensa algunos elementos para saber sobre las primarias que se van a realizar el día domingo, es decir, ¿qué votamos? que se elige candidatos a presidente y vicepresidente, a diputados nacionales en todo el país y a senadores en 8 provincias: Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz. Además, candidatos a gobernadores, intendentes y legisladores en las provincias donde este año aún no hubo elecciones. Te estarás preguntando, ¿qué pasa si no voy? Si decido no presentarme el día domingo a ir a votar, ¿qué se te ocurre, Cecilia, que pueda pasar? Y sinceramente no sé. Si bien las primarias son obligatorias, aquellos que no concurran podrán sufragar el 23 de octubre. Es decir, van a poder votar. No impide votar. Salvo en Capital Federal, donde la jueza federal María Servini de Cubría emitió una resolución para excluir de la votación general a quienes no hayan sufragado en las primarias. Es decir, si en Capital Federal no votaste en las primarias, no podés votar en la general en octubre. No sucede en otros puntos del país, en este caso en el territorio bonaerense. ¿Vamos bien? Vamos bien. Boletas partidarias, a diferencia de los anteriores, será en color, según elección de cada partido político. Además, podrán contener emblemas, imágenes de personajes históricos vinculados al partido, el número y la denominación. La imagen de Perón y Evita, por ejemplo, solo puede ser utilizada por el Partido Justicialista, que en este caso lo representa el Frente para la Victoria. El peronismo disidente no podrá utilizar esos símbolos. ¿Qué símbolo va a utilizar? No lo sabemos. Lo cierto es que todo esto lleva a preguntarnos sobre qué sucede con el PASO, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que se van a realizar el día domingo, y nosotros estaremos haciendo la cobertura periodística a partir de las 13 horas en esta emisora hasta que termine todo, o por lo menos se sepa la información más precisa en el distrito. Ahí estará la 90.1 acompañándote, así que es una propuesta para que te quedes sintonizando la radio el día domingo y escuches con móviles, con información, todo lo que pasa el día domingo estará aquí en la 90.1. ¿Nos vamos? Nos vamos. Hasta mañana, que seguramente será otro día. En el equipo periodístico en el día de hoy, en la operación técnica, Miguel Ángel Costas. Porque si gana un represor, nos tira encima a toda la policía. En el equipo periodístico, acompañando Rubén Bustamante. Y cuando te empiecen a pegar, te acordarás de lo que yo te decía. Bailando, bailando, Cintia Medina. Cuidado, mucho cuidado a quien votar. Cuidado a quien votar. Los compañeros de la columna antirrepresiva que ya están trabajando, estamos comunicados y ya están trabajando para mañana, Juan Ledesma y Lucía Sánchez. Todo depende de vos, abríramente. Acompañándome en la tarde del día de hoy, Leonardo Smerling. Y también mi compañera que está aquí a mi lado, pues me miró sorprendida, porque esperaba que iba a decirlo, pero estuvo acompañándola en esta entrevista que vas a poder escuchar en Recorte Informativo con Ricardo Covilo, integrante del Frente Amplio Progresista, mañana en Recorte Informativo. Pero quien llevó adelante esta entrevista con mucha capacidad y preguntando y repreguntando, mi compañera, mi amiga, mi hermana, sangre de mi sangre, Cecilia Rodríguez. Entre la entrevista la realicé junto con Leonardo Smerling. Lo dije. ¿Qué? Que está bailando. Lo mencioné, fue lo primero que mencioné, usted se sorprendió y luego la presenté. Me sorprendí porque yo lo iba a nombrar, pero bueno. Quería decir esto, que me estuvo acompañando en ese momento. Decime, adelante. Claro. Siempre, me adelanto, esas cosas suelen pasar, discúlpenme. Bueno, y en la conducción de este programa que se dio en llamar Nunca es Tarde, compañero Fernando Ochoa. Y ahora sí, nos vamos, mañana será otro día, nos vamos a bailar un rato, porque después de tanto trabajo periodístico yo voy a bailar un poco de cuarteto con mi amiga Cecilia Rodríguez, mi hermana de sangre, al cual vamos a estar bailando y quizás también anotándonos en la larga lista para seguir bailando todo el año. ¿Nos vamos? Nos vamos. Hasta mañana, muchas gracias por estar, quédate ahí con la repetición de Recorte Informativo, luego llega Un Grito de Corazón, con todo el trabajo que se ha realizado el fin de semana. Creo que hay una entrevista con Mariano Hues, así que vamos a estar escuchando el programa